Son las 9 con 58 minutos. Son las 9 y 59 minutos. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Otra vez estamos nuevamente aquí en su programa Manantial de Fe, este programa radial que es de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. La Iglesia Apostólica Unicista de Chile, que predica la Palabra de Dios, que predica el Evangelio, que predica en el nombre del Señor Jesucristo, que bautiza en este nombre que sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Bueno, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo, ¿qué capítulo es? Capítulo 2, ¿qué versículo? 38. Ahí está. Sí, y que también predica esta iglesia la sanidad de nuestros cuerpos y de nuestras almas en el nombre de Jesús. Y que predica la doctrina maravillosa de que hay un solo Dios, un Dios que se manifestó en carne, que vino a esta tierra en y tomó forma de hombre. Sí, el Verbo se hizo carne y el Verbo se manifestó. En el principio era el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, y estos tres son uno, dice la palabra del Señor, porque Dios se puede manifestar de muchas maneras. Esta es la predicación de la palabra de Dios que la Iglesia Apostólica Unicista de Chile imparte, y que gozamos de todas las bendiciones que Dios nos da. Por eso en esta mañana me alegro en poder llegar nuevamente a estos micrófonos radiales para compartir con usted, estimados amigos oyentes, con ustedes, queridos y amados hermanos en Cristo Jesús, compartir la bendita palabra de Dios, que se traduce en todos los beneficios humanos y espirituales para cada uno de nosotros. Luego estaré leyendo un salmo. Voy a leer un salmo que muchos conocen de memoria, el salmo 126, que dice de la siguiente manera: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo se ganarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Ah, qué precioso salmo. A mí me gusta mucho. Y a los que sufren, a los que pasan dificultades, a los que están atribulados, aquellos que están enfermos, aquellos que están tristes, que derraman sus lágrimas, justamente dice aquí el versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y muchas veces no es porque estamos enfermos que estamos llorando, y estamos llorando porque no porque tenemos alguna dificultad o porque nos pasa algo terrible. No, lloramos porque estamos sembrando la semilla, la palabra de Dios, la palabra de salvación y de vida eterna, y las almas, las personas están indiferentes. Y muchos se ríen y se mofan de nuestra fe y de lo que le hablamos, sabiendo nosotros que están perdiendo sus almas, están perdiendo su vida, que podrían ser vasos de honra usados en la mano de Dios. ¡Oh, qué cosa! Y lloramos porque no reciben la palabra de Dios, la semilla santa de Dios, para germinar en sus almas y germinar para vida eterna. Lloramos por aquellos que amamos y que se burlan y nos humillan muchas veces con sus actitudes y palabras hirientes. Oramos por ellos, lloramos por ellos, pero estamos sembrando la semilla. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Le pasa a usted, hermana? ¿Acontece con usted, hermano? ¿Con usted, joven, que está en la universidad, que tiene su fe allá, alta, segura en Dios, pero el mundo, la vorágine del pecado, de la maldad, de la desidia, la mundanalidad que hoy transborda todos los límites, y usted quiere que alguien entre al camino del Señor? ¿Le pasa a usted, querido joven, en la universidad, en los lugares, aquellos que se están preparando para una vida en un trabajo alto y que se creen ya que lo saben todo? Son grandes filósofos de la vida, son grandes triunfadores, y todavía no triunfan en nada. Y usted llora por causa de sus almas, porque cuántos jóvenes son arrebatados ahora en el cénit de su vigor, de la lindura de la vida, de la juventud, son arrebatados por la muerte sin tener a Cristo en sus almas. Y usted está llorando. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y también, ¿por qué no decir a aquellos ancianos que han vivido una vida toda y no han entregado su vida al Señor? Están en el último de su vida, nadie los visita, están solos, apenas pueden hacer algo para alimentarse, pero no entregan su vida al Señor. Que Dios puede cambiarlo y tener una vida gozosa en compañía de tantos hermanos y hermanas en la iglesia que velarán por ellos. No, tercamente rechazan la semilla de Dios que les puede llevar a salvación y vida eterna. Pero no importa, los que sembraron con lágrimas, con regocijo se segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo. ¡Ah, qué gozo! ¡Qué gozo! Con regocijo, trayendo no solamente otra semilla, sino trayendo sus gavillas, un manojo grande con semillas delante de Dios por el trabajo bendito del Evangelio. Eso hacemos. Eso hacemos, y gratuitamente. Nadie nos paga por llevar la semilla, por llevar las buenas nuevas. Nadie vela por nosotros, no ser Dios, lógicamente nuestros hermanos, pero es el amor de Dios que nos mueve en el corazón. Qué lindo este salmo de restauración, el Salmo 126. Se lo dejo, se lo regalo, estimados amigos oyentes, y también a ustedes, hermanos y pastores, pastoras, que dedican su vida al trabajo del Señor. Sí, qué lindo. Por eso que solo en Dios. Y voy a decirle a nuestro amigo Juan Carlos de la técnica que coloque ese lindo y precioso himno. Ah, ese primer himno, número uno, que canta un himno tan lindo para todos nosotros. ¿Cómo cantamos los chilenos? qué lindo, qué lindo, qué precioso himno. Solo en Dios. Sí, solo en Él confiamos. Por eso, estimados amigos oyentes, quiero dar un saludo también a personas que han preguntado por mi persona. Al pastor Francisco Pérez, que ha llamado diciendo cómo está el pastor y si el pastor va a volver. Pues claro, aquí estoy. Un saludo cariñoso, estimado consiervo en el Señor. También a nuestro amigo Cifuentes, que nos llamó y estando yo ausente de aquí, porque ya no era el horario de mi locución aquí en la radio, pero llamó para saber también. Al señor Cifuentes, un abrazo cariñoso. Y para nuestro amigo Juan Carlos, que tenía a su esposa enferma en el hospital y que Dios hizo la obra, después llamó para dar el testimonio de agradecimiento y deseamos que se comunique con nosotros. Yo quiero comunicarme con él. Llame a la radio si fuere posible. Aquí está un diácono para atenderle y conversar un poquito y así podamos nosotros tener una mejor comunicación, porque deseamos seguir, ¿no es cierto?, orando por ustedes y acompañándole en la bendición de Dios. Para todos nuestros amigos, entonces, un grande abrazo. Luego estaré leyendo lo que es el mensaje de Dios para nosotros. Las palmas son millones, millones de salvación. Bueno, estaré leyendo en Efesios. Efesios el capítulo 2. Voy a leer un versículo primero que queda entre medio de todos los que voy a leer posteriormente. El versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es Dios, es don de Dios. Y dice el versículo 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, he leído un precioso versículo de la palabra del Señor, que dice que por gracia somos salvos. ¿Qué quiere decir eso? Por gracia. O sea, la salvación no se compra. No se compra con dinero. La salvación ya está hecha, está pagada. ¿Qué es la salvación? La salvación es cuando alguien va a morir y entonces alguien lo rescata y lo salva. Ahí un ejemplo muy, muy simple, aunque burdo, pero sirve de ejemplo. Lo salvó. Estaba ahogándose. Alguien fue, lo rescató, lo salvó de ahogarse. Lo salvó de la muerte. Pequeño ejemplo también, aunque muy simple, pero sirve. Ahora el Señor Jesucristo viene de los cielos para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Aquí a la tierra, la raza humana había tomado un rumbo equivocado, el rumbo de la muerte, de la destrucción, el rumbo de la desidia, de la envidia, el rumbo del egoísmo, que hasta hoy día persiste también, y todos los muchos pecados que ofenden a Dios. Porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, porque por gracia sois salvos. Algunos dicen: yo no, ¿para qué me voy a salvar? Yo no tengo de qué salvarme. Estimados amigos oyentes, y muchos hermanos en Cristo Jesús que dudan de la salvación, lo más seguro en esta vida no es que usted tenga un empleo bueno, no es que usted tenga buena salud. Lo más seguro en la vida no es que ya tenga su casa, está asegurado, o que tenga una buena pensión. No. ¿Sabe lo más seguro en esta vida? Es la muerte. Vamos a morir. ¿Cuándo? Nadie sabe. Nadie sabe la hora, ni dónde va a ser, ni cuándo, ni cómo. ¿Ah? Algunos suicidas dicen, yo sé porque yo voy a morir mañana, mañana me voy a suicidar. ¡Qué pena! Termina con su vida cuando podría ser de utilidad. Aún para recoger la basura de alguien, podía ayudarle. Llevar un vaso de agua a un enfermo, a un abuelo que se muere de soledad. ¡Útil! ¡Qué pena! Acabó con su vida y tendrá que dar cuenta a Dios. ¡Ah, Dios nos vino a salvar! A salvar de una muerte de esta vida humana, física, natural. Pero vino a salvarnos de la vida o muerte eterna. Una muerte eterna en la cual, después de esta vida, sí, existe. Incluso está comprobado científicamente. Y algunos dicen, no, si estas son palabras, son cosas que dicen nomás para asustar a la gente. Téngalo por seguro que usted va a morir, pues. Una primera advertencia, usted va a morir como yo. Aunque los que creen en el Señor Jesucristo, y cuando venga el Señor Jesucristo, en las nubes los que estemos vivos, seremos transformados y no pasaremos por la muerte. Pero los que han muerto en Jesús resucitarán en un cuerpo inmortal, indestructible, inmarcesible. ¡Oh, aleluya! ¡Qué cosa linda va a ser! Mire, me quedan pocos minutos, así que voy a leer toda esta parte del capítulo 2 que tengo escrito, porque aquí habla de eso. Dice que Él nos dio vida a nosotros. Señor Jesús nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La paga del pecado es la muerte. Por eso que los que han cometido pecado mueren, necesitan alguien que los resucite, que deje su vida allá, esa vida mala, podrida, que la dejen y resuciten por la palabra del Señor, por el poder de Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice la palabra de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¡Oh, cuántos hijos de desobediencia hay! Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, estimados amigos oyentes. Es creer solamente, porque el Señor pagó por nosotros, el Señor Jesucristo, en la cruz, allí en el Gólgota, pagó por nuestros pecados. Por eso somos salvos por gracia, por la gracia gratuitamente, de gratuidad. Somos salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe, solamente creer en el Señor y entregar tu vida, nuestras vidas, al Señor. Ah, pero esto no es de nosotros, esta gracia, es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Yo he sido tan bueno, yo he ayudado a todo mundo, he repartido mis cosas con todas las personas, a los perritos los recojo de la calle, los gatitos también, cuando los echan a que se ahoguen en un canal, los recojo. Un mosquito que está muriéndose ahogado, lo recojo, he sido tan bueno. No por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Ah, el apóstol Pablo dijo, ah, yo en otro tiempo era tan apegado a los ritos que aún perseguía a los cristianos pensando que le hacía un beneficio a Dios. Ah, no por obras, para que nadie se gloríe. Lindo es hacer obras de beneficio, de ser un filántropo para la gente. Sí, qué lindo es eso, maravilloso, y Dios nos manda. Pero la salvación no se compra con obras, es por la fe, ya está comprada. El Señor te la da. La obediencia sobre todas las cosas. Anoche la palabra del Señor nos hablaba de obediencia. Sí, el diácono predicó, lindo, maravilloso mensaje. Que todos debiéramos haber estado allí. Hermano, no falte más el culto. Hermana, no falte más a la iglesia. Vaya a recibir la fortaleza en su cuerpo, como este su pastor, que ha estado un poco delicado de salud, pero en la iglesia se renueva. ¿Y cuántas personas es así mismo? Ah, sí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y si usted no va a recibir fe, cuidado. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Acepta al Señor Jesús. Hoy te llama. Ven a sus caminos. Afírmate en el Señor. Amén. Este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Oh sí, Señor, nos allegamos al trono de su gracia, al trono de la gratuidad, al trono de su benevolencia y de su amor. Allí, el trono de su gracia. Sí, Señor, usted gobierna desde el trono de su gracia. Oh Señor, pido por los dolientes, por los enfermos, atribulados, los aproblemados, los que sufren de violencia intrafamiliar, aquellos humillados, que se sienten humillados, aquellos que están desamparados, que están solos. Oro por ellos, Señor. Oro también por los que se han descarriado, para que vuelvan a su evangelio, para que vuelvan a sus brazos. Qué feliz eran antes, Señor. Aquellos drogadictos que están metidos en la droga, Señor, en el tabaquismo, en el alcohol, en la drogadura o blanda, Señor, ayúdeles a salir. Dele la luz bendita y su mano poderosa. Sáquelo, Señor. Sánele, mi Dios amado. Se lo ruego, se lo pido, porque usted es bueno. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Bueno, estimados amigos oyentes, le convido a nuestra iglesia. Calle es la calle José Victorino Lastarria. José Victorino Lastarria, número 630. Queda en la población Pedro Aguirre Cerda. Segundo sector. Usted vaya por la avenida Salvador Allende y va a llegar al número 630. Pregunte por dónde es la calle José Victorino Lastarria y le van a decir que al ladito atrás de un supermercado que hay. Bueno, estimados amigos oyentes, le convido. Los cultos son los días martes a las 8 de la noche, los días jueves a las 8 de la noche, domingo, las hermanas Dorca, toda la iglesia, todas. Está lindo el culto de la hermana Dorca a las 4 de la tarde. Y el culto general a las 6. Un abrazo sincero, cariñoso. Este pastor, el reverendo Moisés Alvear, se despide deseándole que hoy día haya sido el día de la decisión y de la bendición para todos ustedes. Amén, Jesús.